Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Buen día nuevamente, gracias por acompañarme. Soy Sergio Castillo. Para que en esta ocasión platiquemos y reflexionemos acerca de estas tres posibilidades: me pasa, me sobrepasa o me traspasa. Cosas que me pasan, me sobrepasan o me traspasan, a mí, a ti y a cualquiera. Bueno, comentemos lo siguiente. Como en todo, por supuesto, cada quien tiene su circunstancia particular de vida, así que me gustaría poner a consideración tuya este concepto simplemente y que tú descubras cuál es tu situación al respecto. Porque es diferente con cada quien, y esto es lo interesante. Algo que te pasa, por ejemplo, llegó a tu vida, te sucedió, tal vez es consecuencia de algo previo que tú hayas hecho, o tal vez salió de la nada, pero te pasó a ti en determinado momento. Simplemente te pasó. Algo que te sobrepasa es ese mismo algo que te sucedió, pero que tiene connotaciones fuertes. Es tal vez algo que no soportas o que te afecta demasiado. Y por eso decimos que te sobrepasa. Tal vez te hace sentir abrumado, tenso o tensa, tal vez un poco desesperado o desesperada. Te sobrepasa. Un ejemplo de esto pueden ser las llamadas noches oscuras del alma, es decir, cosas a nuestros ojos graves que llegaron sin ser llamadas y de las que se supone que nos traen los aprendizajes más grandes. Una enfermedad, un accidente, una situación de pareja o económica que ha cambiado y nos afecta de manera inmediata a nosotros o a los nuestros. Son ejemplos de esto. Y algo que nos traspasa, pues es algo que llegó y pasó rápidamente sin afectarnos gran cosa. Tal vez a lo largo del día, este tipo de experiencias son la mayoría. Simplemente nos traspasan. Cosas neutras que no dejan huella, no nos incomodan o lo hacen levemente. Bien, ahora, ante estas tres posibilidades, aterricemos algunas cosas interesantes. La primera es que las cosas que te pasan, te sobrepasan o te traspasan a ti, pueden tener un efecto muy diferente en mí o en cualquier otra persona. Y aquí se pone interesante. ¿Cómo es que un mismo suceso, el mismo suceso, el mismo hecho, a una persona le afecta mucho y a otra le afecta poco? Es el mismo hecho. Entonces, ¿por qué a una persona le sobrepasa y a otra le traspasa? ¿Por qué será que una persona se siente sobrepasada por algún acontecimiento y otra lo que siente con ese mismo acontecimiento es que no pasó nada? Es muy soportable, no llegó a mayores. Entonces yo creo que lo que vale la pena es analizar el caso particular de cada quien. Por ejemplo, ya sabes que me encantan los listados. ¿Podrías hacer un listado de las cosas que te sobrepasan en este momento de tu vida? Esas son las más interesantes, las que te están sobrepasando, las que te chocan, las que no aguantas, las que odias tal vez. Esas pueden ser situaciones, pueden ser hechos concretos, tal vez incluso personas. ¿Qué se te ocurre? Un listado de esto. pudieras incluir cosas que quieres que pasen y también cosas que no quieres que pasen. Y porque ambas te pueden tener muy tenso o muy tensa. Podrías incluir también cosas que te dan un bajón emocional cuando suceden. Esas también son fuertes. Puedes incluir también cosas que sabes que te hacen sentir ansioso o ansiosa, o que incluso te deprimen. Todas esas son cosas que nos sobrepasan. ¿Cuál sería tu listado muy personal de este tipo de cosas en este momento de tu vida? Porque es diferente en cualquier momento. Mi hipótesis es que van a salir cosas variadas, muy interesantes en cada listado que se haga. Y lo más interesante es analizar precisamente ese listado. Ya sabes que me encantan las preguntas, los cuestionamientos, y entonces, teniendo ese listado de cosas que te sobrepasan, preguntaría cosas tal vez relevantes como: ¿qué te hacen sentir esas cosas que son muy fuertes para ti y te están sobrepasando? ¿Cómo te sientes con ello? Con esa cantidad, con esa intensidad. Ahora, ¿cuáles de esas cosas está en tus manos cambiar? ¿Y cuáles definitivamente no van a cambiar por más que tú quieras? Es otro análisis importante. ¿Qué de ello, por ejemplo, merece tenerte en esta situación actual? ¿Y qué no merece ni tu atención ni tu preocupación? Tal vez algo. ¿Qué te podrías proponer reflexionar y encontrar la manera de que poco a poco te vayan afectando menos? Algunos detalles, poco a poco, que te afecten menos. Encontrar la manera puede ser otra reflexión interesante. ¿Y qué de tu listado ahí está y seguirá estando hasta más adelante, un día de estos, que puedas trabajarlo internamente, que puedas descubrir cosas, que puedas tomar decisiones, pero que ahí van a seguir algunas de las cosas de tu listado? Y bueno, analizar las peores, las que no aguantas, y observar qué tan sensible eres y cuáles son tus límites. Tus límites. ¿Qué es insoportable, verdaderamente insoportable? ¿Y qué tan sensible eres con eso? ¿Cuáles son tus límites? ¿Y está bien, así como están tus límites en este momento? ¿Cuántas cosas que analizar? ¿Cuántas cosas de qué darnos cuenta? Entonces, hablemos ahora de intensidades, porque de eso se trata. Son, por supuesto, las cosas que nos traspasan y hay intensidades. Entonces, las cosas menos intensas son las más frecuentes y son las que nos traspasan. Luego, las cosas con intensidad media que nos pasan son cosas que podemos minimizar, y las cosas, pues las más intensas, que son raras, pero pueden llegar en cualquier momento. Esas son las que nos sobrepasan, son las fuertes. Esto nos recuerda que todos, absolutamente todos, somos muy vulnerables en esta vida. Y esta vida, en cualquier momento, nos puede dar la vuelta a nuestras circunstancias, a nuestro contexto. Somos muy vulnerables. A una persona, pensemos, una persona X, le traspasa lo que sucede fuera de ella, lo que hacen o dicen los demás, ya aprendió a que eso la puede traspasar. Sin embargo, le pasa, por ejemplo, una noticia buena o mala, lo que le sucede a sus seres queridos, tal vez enfermedades, accidentes leves, situaciones no gratas, situaciones cotidianas que le impactan un poco. Todo eso le pasa. Y le sobrepasan situaciones fuertes en él o ella o en los suyos, como amenazas, riesgos, conflictos, pérdidas y otras situaciones complejas. Entonces, ¿qué decidiría? Es mi pregunta inocente y relevante. ¿Qué decidiría esa persona ante esa situación y ante el hecho de darse cuenta que esa es su situación? ¿Qué decidiría cambiar? ¿Qué estaría dispuesta esa persona a seguir soportando? ¿Y qué ya no estaría dispuesta a seguir soportando? Es una buena manera de confrontar esto, creo yo. ¿Qué querría cambiar a como dé lugar? Y cuando hablamos de cambio, de cambiar algo en tu vida, pues me permito poner sobre la mesa el concepto. Hablamos de estrategia. Ok, algo quieres cambiar, pero ¿cuál es tu estrategia? Desde el punto de vista de dime cómo lo vas a lograr. Estrategias son los cómos. ¿Cómo vas a lograr lo que quieres lograr? ¿Cómo vas a cambiar lo que quieres cambiar? No nada más es cuestión de intención. Las buenas intenciones son sencillas y todos las tenemos. Me parece que hay que definir un plan concreto, con acciones y con fechas. Eso es estrategia. Una intención no alcanza. ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu estrategia? Espero que no sea mucha presión esto que estoy sugiriéndote. Espero no abrumarte, espero que no sea algo que te sobrepase, sino que sea algo que puedas manejar y que incluso sea un reto interesante para ti y que puedas disfrutar el proceso y, por supuesto, los resultados que obtengas. Cambios, cambios en tu vida, cosas que ya no quieras soportar, cosas que aterrices en un plan, que tú digas, sí, yo sé cómo lo voy a lograr, o por lo menos cómo lo voy a intentar. Te deseo que sientas motivación y energía para esto. Motivación, mucha motivación y mucha energía para que cosas que te están sobrepasando ya simplemente te pasen, que ya no te afecten tanto. Sería lo mejor, mi mejor deseo. Y como siempre, ya sabes, tiene que ver con paz, con tranquilidad. Gracias y hasta la próxima.